de lleno en este tema que realmente nos interesa muchísimo, que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, el barrio La Boca y el club Boca Juniors, y en el medio, como no podía ser de otra manera, Mauricio Macri y su gestión. En este caso vamos a consultar a Luciano. ¿Nos escuchás bien? Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo andan ahí los compañeros de FM Raíces y los vecinos de La Plata? Bien, bien. De La Boca, de la ciudad autónoma, una alegría poder estar hablando hoy con ustedes. Bien, perfecto. Buenas tardes, Luciano. Queremos que nos cuentes a nosotros y a los oyentes qué es lo que está sucediendo en el barrio La Boca. Bueno, vos me haces una pregunta bastante genérica de qué es lo que sucede en el barrio La Boca. En La Boca suceden dos grandes cosas. Por un lado, hay mucha actividad social, mucha organización social y política de los vecinos. Tenemos el barrio, como siempre, con muchísimos comedores, centros culturales, economía popular, radios comunitarias. Realmente un nivel de trabajo muy intenso para seguir reivindicando las necesidades y resolviéndolas en el barrio en manos de las organizaciones populares. Y por otro lado, un proyecto que es la antípoda de esto, que es un proyecto de muerte, que es el proyecto de Mauricio Macri, que sigue avanzando, haciendo negociados con cada centímetro cuadrado que puede. Exactamente. Lejos de esas payasadas como la última campaña electoral de él, donde pareciera que en vez de hablar Mauricio Macri se habla de Evo Morales, ¿no? Porque dice que va a resolver todos los problemas de educación, de salud, de trabajo, de vivienda, pero es lo único que nos puede demostrar palpablemente, que es en la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad que en ninguna de esas áreas se ha destacado por haber construido, no, se destacó por destruir, por echar para atrás, por refinanciar, y lo último parece ahora es la intención de que los terrenos están pegados al club Callejero, que son los que la gente cuando entra al barrio ve descampados con canchita de fútbol hecha por los chicos del barrio. Los quieren también hacer parte de un negociado inmobiliario, encima una lógica terrible, porque lo que plantean es que son lugares del delito, que el barrio no los utiliza, y si los utiliza es solamente para asesinar, violar y matar. Y en realidad cuando uno va ahí son los campistas, o sea, los pibes del barrio para jugar al fútbol, los lugares donde la familia los fines de semana va a irse para disfrutar un rayito de sol en los pocos lugares verdes que hay en el barrio, ¿no? Sí. Luciano, entonces, ¿estos terrenos a quién pertenecen actualmente? Son terrenos de la Ciudad de Buenos Aires. Son terrenos de la Ciudad de Buenos Aires que el macrismo lo desafectó y se lo dio a la corporación Buenos Aires Sur, y se supone que la Corporación Buenos Aires Sur lo debería utilizar para resolver problemas de vivienda, de educación. Bien, bien. En realidad los quieren usar para hacer un negociado más, regalándoselo al club Junior a un precio irrisorio, y el club en realidad el proyecto que tiene es construir un mega estadio shopping con la lógica macrista, ¿no? Claro, de tranquilizar todo, en un barrio que el problema central no es el problema del estadio de Boca Junior. Que si ese fuera el problema lo tendría que debatir en forma democrática todos los hinchas del club, pensando que querrían resolver ese problema. El problema más grande del barrio es el problema de la falta de vivienda. Y esas 3,5 hectáreas, en vez de destinarlas a vivienda popular para resolver el problema de casi 40.000 vecinos de La Boca que no tienen vivienda digna, lo quieren utilizar un negociado más. Luciano, ¿existe un proyecto, una propuesta para, digo, formalmente, para que estos terrenos sean utilizados para la construcción de viviendas? Ha habido múltiples proyectos que han hecho distintas organizaciones del barrio. Sí. El proyecto que se llevó adelante ahí en los terrenos de La Boca es un proyecto de construcción de 400 y pico de viviendas. Originalmente había un proyecto que era de 1.200 viviendas. El macrismo terminó haciendo un proyecto de un tercio de eso, de 420 viviendas. Pero encima las viviendas que se hicieron y que hoy se están adjudicando a unos precios que son elevadísimos. La gente que entró a vivir ahora en las únicas viviendas que se construyeron tiene que pagar 80.000 pesos para poder, de llave, digamos, para poder entrar en las viviendas, y después tiene que pagar cuotas de 7.500 pesos mensuales. Claro, bueno. Lo cual la familia tiene que tener un ingreso de casi 25.000 pesos. Imagínate que eso no es la realidad de ninguno de los vecinos del barrio de La Boca, que viven en los conventillos y tratan día a día de resolver el problema de la vivienda y de dejar de estar en la mano de los incendios, los desalojos, ¿no? O sea, transformar una política de vivienda teóricamente social, claro, en un negociado, claro, más, exactamente, para gente que si quiere resolver la vivienda y tiene esa plata, lo hace a través de cualquier crédito hipotecario de cualquier banca privada y no lo hace a través de una política pública, ¿no? ¿Y bueno, qué dice el Club Boca Juniors a todo esto? Ellos están también, supongo que el presidente en convivencia con Mauricio Macri, y los dos están interesados y apuntan a hacerse de estos terrenos sin importarle, por ejemplo, que los vecinos no puedan acceder a un plan de viviendas. Sí, sí, el vicepresidente del club es legislador del PRO, claro, en la ciudad, claro, de Buenos Aires, ¿no? Claro. Mojariel, entonces, bueno, no, obviamente hay una connivencia ahí muy importante. Claro, pero si vos me decís qué dicen los bosteros, el pueblo de Boca, el viernes pasado justo hubo una agrupación, que es la agrupación Boca es Pueblo, que es parte de las que mañana van a estar movilizándose a Desarrollo Económico a denunciar esto, que pide poder opinar esto en el club, pero en el club no permiten que se armen nuevas agrupaciones sociales para conducir el club, y las agrupaciones que están reconocidas por el Club Boca Juniors para ir a elecciones tienen que tener avales de... no me acuerdo el número exacto, pero 150 millones de pesos de avales los directivos para poder ir a elecciones y participar de la vida interna democrática del club. Claro. O sea, hasta en eso han generado un mecanismo elitista donde ya nadie se puede anotar como socio del club. Las listas que quieren disputar las elecciones del club tienen que tener avales millonarios, o sea, que están hechas solamente para empresarios. Hay todo un círculo vicioso que lo único que hace es seguir acortezando la participación tanto en el club como en los destinos de las tierras del barrio, ¿no? Claro. Hace dos semanas hubo una asamblea de cientos de vecinos en la Plaza Mateu donde se discutió este tema y todos los vecinos planteaban, no, muchachos, es un delirio pensar que esas tierras tienen que venderse al club, esas tierras se tienen que dedicar a vivienda. Bueno, pues esto... Obviamente el macrismo no genera ningún tipo de mecanismo de participación para debatir estas cosas y se deciden a puertas cerradas entre el Ejecutivo, la Corporación Buenos Aires Sur y los empresarios amigos, que en este caso son también dueños del Club Boca Juniors. Bien, bien. Bueno, entonces el barrio está movilizado, el barrio está alerta, está preocupado y realmente todo indica de que es sumamente coherente que así sea, porque una vez más se vive una injusticia. En este caso, una persona que está en una gestión pública le está dando más derechos a, en este caso, un club, ¿sí? Y para construir una especie de shopping en contraposición a un plan de viviendas que ayudaría aportaría, ¿no?, a este déficit habitacional que se está viviendo en el barrio de La Boca y que ayudaría a un montón de vecinos. Así que, Luciano, bueno, la situación es injusta, esperemos que pueda solucionarse y, bueno, fuerza desde FM Raíces Rock con todo esto. Bueno, muchas gracias y aprovecho entonces para reiterar la convocatoria. Mañana miércoles a las 12 del mediodía el barrio La Boca va a marchar al Ministerio de Desarrollo Económico, que es de quien depende la firma de esta entrega al Club Boca Juniors. Sí. Ahí van marchando una cantidad muy grande de organizaciones del barrio, está convocando básicamente el espacio que se llama La Boca Resiste y Propone y el grupo de vivienda y hábitat del barrio La Boca, pero se han sumado también infinidad de organizaciones, así que ahí estaremos y esperemos que esta movilización haga sentir en las puertas mismas del Ministerio de Desarrollo Económico de Macri que el barrio está disgusto con esto y que esto retrotraiga la medida. Bien, Luciano, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica y también te agradecemos la claridad con la cual expusiste lo que está sucediendo en el barrio La Boca. Así que, bueno, fuerza para lo que viene entonces. Muchas gracias, compañero. Saludos ahí a todos los audioescuchas, ¿cómo se dice? Oyentes. Sí, oyentes. Esta gente que nos sigue. Bueno, Luciano, un abrazo, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Luciano.